Y si estás perseguido, ¡compra tu perro! Te escapas de mis brazos, así como si nada. Y tú tímides y mi alma, así como si nada. Y tú te metes en mi corazón, así como si nada. Todos tus besos y tus abrazos. ¿Será que buscaste reemplazo? Antes cupido con flechas, ahora solo siento rechazo. Y yo buscándote, iba esquivándome, loco por resolver lo que pasa y volverte a ver. Sigo buscándote, iba esquivándome, loco por resolver lo que pasa y volverte a ver. Sigo el lunes y sigo el martes, y yo me vuelvo loco por ir a buscarte. A veces de mi mente quisiera borrarte, pero escucho estos temas y vuelvo a recordarte. Llegó el lunes, llegó el martes, y yo me vuelvo loco por ir a buscarte. A veces de mi mente quisiera borrarte, pero escucho estos temas y vuelvo a recordarte. Para los giles rafazos, para la rocha ya no hay nada. Y te metiste en mi alma, así como si nada. Y te metiste en mi corazón, así como si nada. Y te metiste en mi alma, así como si nada. Y piensen lo que piensen, digan lo que digan. Yo curo el mal de amor fumando en la esquina. Y piensen lo que piensen, digan lo que digan. Yo viviré contigo toda esta perra vida. Y de repente tú tímides y mi alma, así como si nada. Y tú, y de repente tú tímides y mi corazón. Oh, ella venía caminando y salta el cordón con la moto. Quería ver tus ojos en persona, ya no en fotos, y ver si eras real. Y al final era de verdad, viste que yo no me equivoco. La película más verídica de amor está escrita por nosotros. Es que esto es lindo, único, y no lo tienen los otros. Ni wow, ni miau, ni tampoco, tampoco. No sé si se nota, pero yo sí que lo noto. Casi enfermo sin cura, al borde de la locura, con el cerebro en corto, con el corazón tan roto. Me dejaron y vos llegaste, me abrazaste, besaste y levantaste mi rostro. Y de repente